Bueno, darle las gracias por la invitación, la charla de conocer. Bueno, mi nombre es Gonzalo Cid, soy ingeniero comercial de profesión, trabajo en el área de la economía. Entonces me plantearon hablar de la precariedad, del modelo chileno, ¿no? de cómo se ha desarrollado el modelo neoliberal en Chile, que ha sido muy extremo. Y eso vinculando con el trabajo que uno tiene en el movimiento, en el MUNC, que es un movimiento social, y también sacar algunas conclusiones, hacer algún aporte, todo en 15 minutos, entonces es medio complicado. O sea, entonces voy tratando de tocar algunos temas. Creo que la presentación anterior a mí me hizo mucho sentido porque tiene muchas cosas que uno quería decir. Primero que nada, contarles lo que el MUNC es una organización social, es un movimiento que lleva más de 20 años en Chile funcionando. Es un movimiento por la diversidad sexual, lo cual la lógica que plantea es que a partir de activistas, somos alrededor de 50 los que participamos, a través de la mirada que tenemos, por la vivencia, por estar, ser parte de la diversidad, queremos opinar y queremos transformar el modelo que hay en Chile en ámbitos bien amplios, desde lo cultural, político, social y económico. Y es por eso que nosotros no nos declaramos como la mayoría de las organizaciones que existen gremialistas, que se enfocan en los temas de la diversidad o la discusión del matrimonio igualitario, o la discusión de una ley de discriminación, etc., sino que nosotros nos declaramos como movimiento social transformador, amplio, y por lo cual nuestras alianzas son con todo el resto de los movimientos sociales y fundamentalmente con movimientos de trabajadores, los sindicatos de trabajadores, con los estudiantes y con los movimientos ciudadanos que han surgido en Chile, que están organizados en los barrios y que tienen que ver mucho con los temas patrimoniales, con los temas culturales, con la defensa del entorno, con todos los grupos ecologistas, medioambientales. Y así como el MUNC siempre está tratando de aportar en todas las marchas, en la marcha de los indignados, que nosotros la organizamos y la financiamos, y los otros grupos de gays no entendían que teníamos nosotros financiando eso, que no tenía nada que ver, ¿no? Tratar de darle que nuestra mirada es opinar sobre la economía, opinar sobre las políticas públicas, opinar sobre las reformas constitucionales, pero desde nuestra óptica que nos da la diversidad o ser parte de la diversidad, y entendemos que los pueblos originarios tienen que opinar sobre todo desde su óptica, las feministas opinando sobre todo desde su óptica, y todos los grupos diferentes opinar. Y esa es como la mirada que nosotros tenemos de entender la política, y por eso nos definimos como un movimiento político que busca transformaciones estructurales de la sociedad chilena. Bueno, mi labor en el MUNC, que un poco está reflejado, yo no soy el teórico ni soy el más estudioso, sino yo estoy a cargo del tema operativo, de que el MUNC funcione, de buscar los recursos y de estar a cargo de que todos los equipos puedan funcionar y que toda la gente. El MUNC es bien diverso, no tiene una estructura muy rígida, funciona a partir de diferentes equipos que también algunos van desapareciendo y otros van surgiendo dependiendo de cuántos activistas quieran formar los equipos, y los trabajos van desde el Centro de Documentación y Memoria, que lidera Leo, que es más, se ha sostenido más en el tiempo, hasta preuniversitario de la diversidad, taller de inglés de la diversidad y atención psicológica, como 7 u 8 psicólogos, han habido talleres culturales, exposiciones, performance, exposiciones de arte. Tenemos comunicación y ciencia política de incidir en las leyes, entonces hay un equipo que trabaja más con legisladores, con el gobierno, hay equipos que trabajan en temas de educación, trabajan más con colegios, con universidades, y así ha surgido, y uno de estos propósitos es generar muchos movimientos sin adueñar los de ellos. Entonces, por eso también tenemos mucho trabajo con diferentes organizaciones a nivel nacional, a los cuales les damos cierto apoyo de experiencia, un poco apoyo institucional de cómo se surca, pero nunca queriendo formar más de los que somos. Y si bien hay muchos grupos que querían hacerse parte de muchas regiones, no en esta idea, sino que cada uno tenga su autonomía y que podamos mantener los lazos y la relación. Y así del MUNC salió la CUT, que es la Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual, salió Trae Chile, que es una organización trans más fuerte que hubo, salieron grupos cristianos, salieron grupos, muchos grupos, y hoy día también todavía tenemos otra ala cristiana. Ahora se formó un grupo de jóvenes viviendo con VIH, un grupo de adultos viviendo con VIH, y la verdad es que el MUNC es una plataforma, o como yo la visualizo, es una plataforma de hacer muchas cosas. No nos limitamos, pero el que quiere hacer algo tiene que hacerse responsable y seguirlo. Y yo lo que estoy preocupado es que haya recursos y que todo se financie, más o menos, que es lo difícil y es lo precario, ¿no? Ya. Entonces, una de las primeras lecciones es que a partir de la precariedad, yo creo, que como organización, lo que uno más rescata es que surge mucho más imaginación, creatividad y formas de actuar. Que en la medida que hay más recursos, la verdad que uno se pone más cómodo o la organización era más cómoda. Y la verdad que en los últimos 5 años, la situación ha empeorado, sobre todo el querer destruir los movimientos sociales por parte de la autoridad política. Y la verdad, en trabajo con VIH, que uno podía reflejar, había alrededor de 50 organizaciones que trabajaban temas de prevención VIH, más alrededor de unas 30 de personas que viven con VIH que trabajaban el tema, como 80 organizaciones, hoy día ya no. Y la verdad que el mucho es una de ellas porque siempre trabajamos desde la precariedad y la verdad que esto que sacaban los fondos no nos afectó mucho porque nunca recibíamos nada, porque siempre fuimos bien marginales y seguimos recibiendo los mismos pocos, pero hoy día es bastante, pues se nos permitió seguir en realidad. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes es el basarse mucho en la propia creatividad de estos activistas para poder funcionar y no depender de estructuras que uno sabe que no están en la lógica de uno y que creo que fue lo que dañó a muchas organizaciones. Bueno, nosotros valoramos mucho el tema del colorido y de que creo que siempre hemos recibido críticas, yo siempre lo he valorado, el tema del color, de la alegría, de la música para hacer la lucha en realidad. Y creo que eso no va contra que las cosas tengan contenido, contra que uno pueda manifestar, y en general existe esta noción un poco de la izquierda tradicional, que todo tiene que ser como al ritmo de tambor, el rojo y negro, o el negro, y que eso sería como lo combativo. Y la verdad que nosotros reivindicamos mucho las plumas, la alegría, las canciones, para hacer lo mismo en realidad, y que creo que se puede hacer. Usted no lo olvida si nosotros ocupamos. Yo quiero armar la exposición un poco en el rato, señalando algunos elementos centrales que me quieren hablar sobre el modelo neoliberal chileno. La verdad es que Chile es un laboratorio de implantación del modelo neoliberal, que se comenzó a operar a finales de los años 70, y que lo logró llevar, yo creo que el país que lo llevó más al extremo, o que lo ha tenido, o hoy día lo tiene más en el extremo de las políticas neoliberales puras, que en la presentación reciente se hablaba mucho. Y la verdad es que la principal conclusión después de esta implantación, después de más de 34, 32, 24 años, dependiendo de cuándo uno toma, porque Chile, si bien la dictadura, el golpe de Estado en el año 73, los primeros 5 años fueron de un modelo nacionalista muy basado en el Estado. Esa es la concepción que tenía Pinochet cuando él asume y comienza su periodo de dictadura. Fue cuando comienzan a llegar los primeros viajes de los estudiantes que venían de Chicago y sobre todo del gran ideólogo que lo convence y que está asesorado, que se llama Jaime Guzmán, que luego fue asesinado por un grupo que se llama Frente Patriótico Manuel Bolívar en el año 91, creo. Que es el gran ideólogo de la dictadura y que le hace el giro a la dictadura al modelo neoliberal. Y que eso se comienza a implementar en 77, 78, y llega y toma el gobierno, la verdad, un grupo de profesionales, todos que venían de la Universidad de Chicago, y que se le llamó todo el Chicago Boy, que comienzan a implementar todas las medidas neoliberales en plena dictadura, llevándola tal cual como hacía el libro. La aplicaron a rajatabla sin tener mayor consideración. Este es un estudio que se hizo por parte de la Universidad de Chile que tiene que ver cómo está la distribución del ingreso, que es un tema que se hablaba, y creo que refleja bien de las políticas neoliberales, tal vez lo que más se traduce finalmente es en la gran desigualdad en la distribución de la riqueza o la distribución del ingreso total del país. Este es un estudio que hace el Departamento de Economía basándose en unos estudios comparativos que hacen los Departamentos de Economía, no me acuerdo si es de la Universidad de Estados Unidos, tomando un modelo en el cual ajustan todos los indicadores de acuerdo también a la forma de tributación. Porque en Chile hay una forma de tributar que mientras la empresa sea más grande, uno tributa menos y segundo tiene mecanismos de no tributar, de elusión, que se llama el FUS. que es un fondo de utilidad tributable, que lo que hacen es guardarlo para nunca pagar impuestos. Entonces se va ajustando de acuerdo a la realidad de los países. Y ahí te demuestra que Chile es uno de los países, el país de ingreso de la OCDE es el más, con la peor distribución del ingreso, está entre los peores del mundo. Y lo que te dice que el 1% más rico se queda con más del 30% de la riqueza y que el 0,01% con más del 10%. Bueno, aquí está España, que tiene también, tiene mejor redistribución que otro. Y finalmente, un poco la tesis que uno pone en todo esto es que finalmente la gran consecuencia de los modelos neoliberales, de todas estas privatizaciones, es la gran concentración que hay y que es una voracidad por cada vez obtener mayores tasas de ganancia. O sea, las tasas de ganancia en Chile son extremadamente altas, pero cada vez ellos van exigiendo a los grandes grupos económicos mayores tasas de ganancia. Entonces, como primer elemento, que un poco como yo lo vi en la presentación anterior, que yo lo veía mucho en los ciudadanos, cómo afecta a los ciudadanos, que tiene que ver esta como la mala distribución del ingreso que es tremenda en Chile. Y el segundo elemento, que es más del elemento político. En Chile todavía nos regimos bajo la constitución del año 80, que es una constitución que se implementó en plena dictadura, que fue avalada por un plebiscito que no fue democrático, pero que luego cuando llegó la transición, llegó la concertación, que es la alianza socialdemócrata que se hizo después, la avaló y se mantiene hasta hoy día. Y que tiene que ver entonces hoy día en general la articulación de los movimientos sociales en Chile, o lo que hoy día los une, es la idea de llamar una asamblea constituyente. Y esto es un párrafo que está en las actas constitucionales de Jaime Guzmán, que es bastante gráfico, que es el autor de la constitución, y él mismo señala en un momento cuál es la constitución que él va a construir. Entonces dice que él va a construir una constitución que debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, que llegaron a gobernar, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque valga la metáfora, dice, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella, sea lo suficientemente reducido para ser extraordinariamente difícil lo contrario. O sea, Jaime Guzmán, que creó la constitución, dice, yo voy a hacer una constitución, que era lo mismo que un gobierno, que va a hacer lo que yo siempre quiera, o lo que nosotros queramos que se haga. Y él lo dice y quedó en las actas constitucionales. Eso es lo más tremendo, que quedó expresado, que esa es la constitución que hizo, y efectivamente, entonces en Chile, da lo mismo la votación que haya, y por eso en Chile la política, yo estoy entendiendo los partidos cada vez más legitimidad, porque la gente sabe, ya lo mismo cuántos, o sea, la izquierda puede sacar muchos diputados, muchos senadores, pero establecieron quórumes tan altos para hacer cambios constitucionales que nunca lo van a hacer. Y a la vez que la forma de votar es la binominal, entonces el 34% de una votación equivale a lo mismo que al 65%. Entonces si alguien saca el 35, tiene un diputado, el otro saca el 34, tiene un diputado, y dentro del Congreso se ponen iguales, que han empatado. Y como los quórums son arriba del 70, es imposible con este sistema poder hacer ningún cambio. Entonces él dejó todo muy bien amarrado para que no se pueda modificar. Y es este tema, el de la Asamblea Constituyente, uno de los temas que hoy día ha generado más unidad, y la verdad es que es uno de los temas que ha logrado movilizar y ha generado, no sé si en la concepción como la nación, pero un espacio común en donde no hay tantas. O en donde se han puesto de acuerdo muchas corrientes progresistas o muchas corrientes de izquierda, como uno de los caminos a seguir que establece cierto nivel de unidad, que cuesta, ¿no? O sea, yo con todo lo que dijo acá el amigo, que como sin salida, yo estoy de acuerdo, creo que en Chile uno de los canales que se encontró para ponernos de acuerdo a mucha gente es la Asamblea Constituyente. Y hoy día uno de los problemas más grandes es la Asamblea Constituyente y se ha logrado instaurar como uno de los temas. Y ahora se está viendo que viene una elección pronto, el 17 de noviembre hay elecciones, y la idea ahí es marcar acte en el voto, que es Asamblea Constituyente, y ahora hay toda una discusión de cómo se va a contabilizar eso, que no está muy claro. ¿No? Pero al menos se han tenido que pronunciar la autoridad, se han tenido que pronunciar entonces hay un montón de diputados que están a favor de hacer, un montón de senadores, candidatos presidenciales, y se están en general todos pronunciando sobre el tema. Bueno, para mí en realidad desde la experiencia que uno tiene, las políticas neoliberales que sustentan la precariedad, o cómo se sustenta esa precariedad, se sustentan básicamente en la idea de la inestabilidad e incertidumbre como ejes fundamentales del modelo. Creo que en Chile es muy evidente. O sea, en Chile han ocupado la idea de la incertidumbre e inestabilidad como un arma de doble filo, en donde te venden que tú vas a llegar, puedes llegar a ser millonario, o puedes llegar a ser muy rico, o puedes llegar a hacer esto. Pero la verdad es que todo el mundo llega a ser muy pobre en realidad, o llega a estar en situaciones de con recursos, pero con una inestabilidad permanente, que es lo que recién se hablaba, en el área de la salud, por ejemplo. El área de la salud se comenzó en el último, en el gobierno anterior a Bachelet, y Bachelet implementó lo que aquí no se logró, llamar la marea blanca, que es la privatización de los hospitales. Y allá en Chile ya se implementó, comenzó la privatización de los hospitales, y lo que consiste finalmente en que todos los hospitales se les da un presupuesto acotado, ellos tienen que conseguirse el resto y entre ellos tienen que competir. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los hospitales? Que nadie quiere a los enfermos con patología más grave, porque son más caros, y los comienzan a echar. Entonces las comunas dependen de los hospitales, pero comienzan a no atenderlo, a tener lista de espera más prolongada. Entonces las personas que están sufriendo la enfermedad buscan un hospital que los pueda atender, algunos lo recogen, pero nadie los quiere, y finalmente lo que hacen es externalizar entonces los servicios. Entonces, por ejemplo, radiología, que es muy caro comprar equipos, se lo ofrecen a los médicos. Los médicos compran los equipos y ahora los médicos son los encargados de radiología. Entonces el médico sabe que en la mañana tiene que trabajar como servicio público esas máquinas, pero en la tarde trabaja como privado. Entonces tiene un incentivo a no atender a la gente en la mañana porque no ganan nada, y en la tarde ganan el equipo. Entonces comienzan a crear los patados. Entonces eso está recién comenzando a implementarse en Chile, pero ya hay 3 hospitales licitados, que son casi privados, y el resto de los hospitales está comenzando con a externalizar los servicios para que finalmente los va a llevar a la privatización. Como esto está generando muchas filas, muchas colas de gente que no es atendida, junto con ello las clínicas privadas se vieron, dijeron aquí hay competencia del leal, porque estos privados no tienen que arrendar ningún edificio, les da el estado del edificio, yo tengo que arrendar. Entonces le dijeron, bueno, una solución es que ustedes también reciban pago esta tajada, entonces parte de la lista de espera las mandan a las clínicas, el Estado asumiendo el costo, y eso es un negocio para la clínica. Entonces han dejado a todos contentos, pero siempre privatizando. Segundo elemento que se coloca siempre es el individualismo como centro, y en donde el negocio de la inseguridad ciudadana es central. O sea, en Chile el tema de la inseguridad constante, siendo Chile teniendo indicadores, la verdad, de país bastante seguro, hay una constante de que te van a echar a robar, de que tu vecino es tu enemigo, lo que hablaba Bayón ayer, ¿no? Ya, de este enemigo invisible, pero que constantemente, entonces todo el tema de la alarma, del negocio, todo, pero es una constante que tiene a la gente muy, muy centrada en sí mismo, en su familia, y sin establecer relaciones sociales. Entonces, finalmente, todo lo que es la cultura de los barrios, la cultura del compartir, se ha ido anulando. La gente le teme al otro, sobre todo a los jóvenes, o sea, el temor a la juventud es un tema recurrente. Hay una búsqueda de un Estado policial. A nosotros lo que más nos ha llamado acá es pocos policías, y la verdad que en Chile, que está en cualquier lugar, está pasando todo el tiempo policía, todo el tiempo, y la gente alega que hay muy pocos policías, muy pocos policías, y hay una cantidad extremadamente alta de policías. O sea, en Santiago, en todas las principales plazas, siempre hay un furgón policial, y siempre hay policía dando vueltas. Y hay mucha policía muy militarizada, que anda así como comando, no policía como vestimenta de policía, sino que andan efectivamente como si fueran en la guerra, con casco, con protectores, con chaleco antibalas, con metralleta, todo eso. Está muy llena esa sensación, pero que la gente demanda más. Entonces, y eso se centra en el tema del individuo como el centro, y que lo colectivo en realidad lo destruyeron. Y que tiene una implicancia luego en los movimientos sociales, porque cuesta mucho hablar de nosotros y llevarlo a una idea de conjunto en realidad. O sea, todo este bombardeo por televisión, por los medios masivos de este individualismo es muy, muy fuerte. Y se ve respetado, y trabajo mucho con sindicatos. Entonces, generalmente uno hace charlas en los sindicatos y todo el mundo te hace preguntas muy individualistas: ¿cómo gano yo? ¿Qué saco yo? O sea, ¿qué gana mi familia? Nadie le interesa un poco lo colectivo. Y eso es algo que como mucho hemos tratado de ir rompiendo, que cuesta, y que tiene que ver con establecer alianzas, con ir conociéndose los unos a los otros. Bueno, los típicos elementos más de la precariedad del ámbito laboral son que en Chile se han implementado a rajatabla, es generar legislaciones contrarias a los sindicatos. En Chile la sindicalización es muy débil, tal vez hace 2 años comenzó un poquito a resurgir. En Chile está sindicalizado menos del 8% de los trabajadores. En general, cualquier dirigente sindical sabe que cuando termina su mandato lo van a echar de la empresa. Entonces, el asumir como dirigente tiene un costo, porque tú te puedes mantener trabajando mientras seas dirigente, pero eso no va a ser perfecto, porque en el fuero, una vez que se acaba el fuero, lo echan. Y con eso logran tener más o menos controlado que nadie quiera ser dirigente sindical. y si nadie quiere ser dirigente sindical, no es sindical, finalmente eso. También que esté prohibido por ley, pero en la práctica finalmente lo lleva. Las caídas de salario, China en general ha tenido toda una estrategia de ir, precarizando, disminuyendo los salarios. En Chile son, si bien Chile es un país bastante caro para vivir, es bastante similar a lo que es India, no sé el resto del país es más caro en otros lugares, pero es bastante similar a Sevilla, no es tan diferente, y con un salario después vamos a ver que está del orden de los 350 euros promedio. Entonces en general no se tal vez la imagen que yo cuando me hicieron aquí un textito, la imagen más clara de Chile es el tema de la ropa usada. Chile es un país que se ve muy bien vestido, que la ropa usada te permite vestirte bien, pero es un país bastante pobre. Entonces en Chile la ropa usada está por todos lados. O sea, en todos los barrios, las ferias se bajan ropa usada, está lleno de tiendas el centro de ropa usada, y mucha gente se viste en ropa usada, hasta ahora está de moda, porque los jóvenes les gusta, pero la ropa usada ya mucho tiempo. Entonces la ropa usada es como el elemento para poder aparentar, vestirse bien y que sea más o menos económico. La desprotección social progresiva, que también se habló, y que en Chile tiene que ver desde la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, la fuerte, la pensión. La alimentación lo puse porque en Chile es uno de los pocos países en donde el endeudamiento de las personas es un eje central también de dominación del mercado. O sea, yo creo que en Chile las tarjetas comerciales, sobre todo las tarjetas, en Chile la verdad que la gran desigualdad se produce a través de tres elementos que voy a hablar más adelante, pero son tres áreas. La segunda es la de la banca. La banca en Chile es un sector absolutamente desregulado, con pocas regulaciones, con regulaciones muy flexibles. Pero la banca se vino a perfeccionar con lo que es las casas comerciales, en Chile hay muchas como Corte Inglés. Pero las casas comerciales en Chile volvieron su negocio no en la venta de productos, sino que en el préstamo de dinero como un banco. Porque como la banca estaba regulada, lo que hicieron los grupos económicos fue trasladar el negocio a las casas comerciales. Y las casas comerciales no dependen de ninguna de las entidades regulatorias, son la superintendencia. Entonces está la superintendencia de seguros y valores, la superintendencia de bancos, pero a las empresas que venden bienes, no hay una superintendencia que las regula. Entonces allá comenzaron como tipo Corte Inglés, comenzaron a sacar la tarjeta, como tarjeta Corte Inglés, y entonces ofrecen créditos, que prestan dinero. Entonces finalmente varias de esas multitiendas, su negocio ya no es la venta de productos porque se les da pérdida, pero su gran negocio es la préstamo de dinero. Como el prestar dinero no está regulado por nadie, ellos quitan sus propias tasas de interés y ellos quitan sus propias reglas. Y lo que hacen ellos es quitar sus reglas, se las mandan a la superintendencia de banco, la gente ya no tiene que mandarlas. Y la superintendencia de banco, cuando recibe la regla de esta casa comercial, dice, bueno, esta va a ser la regla y el que no la cumple, se va por el aire. Pero son las propias empresas que se ponen sus propias reglas. Por eso que hay tasa usurera, no cumplen nada, cobran intereses que quieren. Entonces, y a la vez surgieron muchas casas comerciales. Al poco andar estas casas comerciales han comenzado también a formarse en bancos, o sea, visibilizar. Entonces, la gran casa comercial allá era Falabella, que tiene su tarjeta primero y ahora está el banco Falabella. La otra casa de almacenes París, que tienen la tarjeta más y tiene el banco París. Pero los bancos entran en la regulación, pero ellos hacen toda su actividad bancaria a través de la casa comercial para saltarse las regulaciones. Y eso está permitido y nadie dice mayormente. Bueno, la banca les permite ganancias ganancias de utilidades extremas, o sea, en el límite más o menos, de un 4,5% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Finalmente Chile entra en una situación que es imposible de salir, que tiene que ver con la deuda, porque en general los supermercados son los mismos dueños, las casas comerciales siempre tienen un supermercado, una cadena grande de supermercados, o son transnacionales, Walmart, que tiene la principal cadena, que tiene su tarjeta, la tarjeta Presto. Entonces lo que está venido haciendo ahora, en algunos países está prohibido, no sé si me están, es que la gente comienza a pedir a crédito el alimento, que es el caso extremo. Entonces tú compras leche, compras bienes perecibles que están a durar una semana, 4 días, y lo compras a 4 meses. Al comprarlo a 4 meses, tú terminas pagando y esto se va sobreponiendo. Entonces eso en muchos países está prohibido. No sé si en España está prohibido, pero en muchos países está prohibido comprarlo. Porque eso te lleva a un absurdo, te lleva al cabo de un año y te lleva a un pique que te mandó a la tierra. Porque es imposible, lo que tú vas comprando todas las semanas, lo vas pidiendo a crédito 4 meses porque el crédito se te va acumulando y llega un momento en que es impagable. y eso va a llegar muy rápido. Bueno, y eso se está llevando a Chile a situaciones de que la gente está endeudada 10 veces su salario, pero en donde las casas comerciales para hacer el negocio buscaron que el negocio no era cobrarle al sujeto o rematarle su vivienda, porque lo desquiciaba, y el negocio lo volvieron a través de la especulación financiera de revalorizar su empresa a partir de tener un gran gente que le pedía plata. Entonces toda la deuda de todos los chilenos, de muchos chilenos que jamás van a poder cobrar, revaloriza a la empresa. Entonces la revaloriza a través de especulación y ellos lo único que hacen es aparecer al deudor como que se va pagando constantemente. Y lo que hacen es ponerla en mercado financiero, especulativo, las empresas para revalorizarla y ahí hacen la ganancia. Entonces es un sistema que en un momento tiene que quedar, que es lo que pasó en Estados Unidos también, ¿no? En un momento va a terminar, pero así tienen, así lo tienen armado. Entonces la gente le da crédito a cualquiera. Uno está en el colegio, saliendo del colegio y te llegan todas las casas comerciales, te dan tarjetas y los chicos revientan sus tarjetas. Pero el negocio debe tener muchos clientes para revalorizar. Bueno, la vivienda está privada, la educación es privada, la salud es privada, el transporte es privado y la atención es privada. Yo voy a hablar un poco más de la atención, que es un elemento novedoso que probablemente se nos traigan porque ustedes están muy contentos con el modelo chileno de atención y lo vamos a explicar un poco. Bueno, el tema de la flexibilidad oral, que se conoce, que también ya está, y el único objetivo son las altas tasas de ganancia. Lo otro que hacen es no poner límite a las posibilidades de negocio y de lucro. Entonces, aquí hay uno de los elementos que lo hicieron, bueno, vendieron los ríos, eso fue un elemento que nadie se dio mucho cuenta, pero se vendieron, pero también vendieron los mares. Entonces los mares dijeron, los grandes grupos económicos, compraron los mares donde los pescados ponen los huevitos, que estaban limitados por Dios y tal. Entonces, ¿cómo los peces son ellos? Entonces después pueden andar de cualquier lado del mar, pero ningún pescado los puede pescar porque son de ellos, porque nacieron en su propiedad. Entonces, compraron territorios de mar y ahora ya los pescadores, entonces si los pescadores pescan, tienen que pagarle un impuesto a los grandes grupos porque están pescando. Es como que si la vaca se escapa, o sea, la vaca es de uno, si la vaca se salta en la cerca, la vaca sigue siendo de uno. Esa es la lógica. Entonces el pescado nació ahí, está en mi territorio, si se salió de ahí porque el mar está bien, pero lo pueden pescar, sigue siendo mío. Y como ellos compraron el mar donde se crían todos los peces son míos. Entonces quedan. Bueno, hay toda una ley, que esa ley salió aprobada el año pasado, recientemente, que es la privatización del mar, y no se sabe muy bien lo que va a pasar, porque los pescadores algo pescan igual, porque si no, ¿qué van a hacer? Porque son muchísimas familias que hablan sin poder pescar. Pero en los lugares que son más cerrados, Chile tiene como muchos fiordos en el sur y todo, ahí sí que los pescadores lo echan, porque ahí todos los peces son de ellos, no se cuentan. Entonces eso ha generado, que es la industria salmonera. Y lo otro es manejar y centrar la discusión en algunas cifras, que el modelo neoliberal finalmente centra todo en el crecimiento y la inflación, como dogma de bienestar, y en desempleo y en cifras macroeconómicas. La verdad que el desempleo en Chile es extremadamente bajo, está 5.8, que es casi pleno empleo. Pero son cifras que son muy manejadas, porque después vamos a ver, la verdad que lo que te hacen finalmente es que ofrecen mucho empleo de sueldo mínimo, que es como 310 euros, ¿no? Y eso es lo mínimo, y eso es mucho empleo, pero para ir para arriba es muy poco. Entonces la gente está muy nerviosa por las deudas, porque la gente se endeudó, debería tener su salario poner en China, está todo el mundo endeudado, sabe que irse de un empleo que no sea sueldo mínimo es muy difícil encontrar otro, ¿no? Entonces no se atreve a salir a la calle, no se atreve a protestar, está muy sumiso a su jefe, muy obediente, y a la vez el indicador de país es que no hay desempleo. Entonces no se puede tener tiempo a protestar. Pero la verdad es que todo el mundo sabe que no es posible encontrar empleo de buena calidad. Vamos a ir a una cifra fuerte. Y todo, bueno, la inflación como el paradigma que los neoliberales todo lo manejan en inflación, si la inflación es baja, el país está bien, eso es su lógica, y hay crecimiento, y el crecimiento se ve sobre todo fortalecido por el crecimiento porque Chile funciona como botín de corsarios, no de piratas, porque los piratas eran por los independientes, son dirigidos, entre los cuales está España también, que se lleva bastante, Australia, y sobre la extracción, la apropiación de la renta principalmente entre áreas, sobre todo en los recursos naturales, que es el cobre, En donde, por ejemplo, un dato, poder con la empresa del Estado, no ha logrado privatizar, han querido mucho, no se ha logrado privatizar. Poder con los últimos 40 años es igual a todo lo aportado en dinero, lo mismo que todo lo recaudado en impuestos por todas las empresas y todos los ciudadanos en Chile. O sea, lo que aporta Codelco como riqueza, que es una empresa chiquitita, ya comparada solamente tiene el 30% del mercado del cobre, pero lo que aporta el Estado es lo mismo que aportan todo el resto de las empresas en Chile en impuestos, más todos los impuestos que aportan. Ahí se ve la... Por un lado, que las empresas no pagan impuestos, es una, por eso es una diferencia. Y lo que están haciendo, la verdad, es, en Chile no se paga el royalty, es un concepto que vamos a hablar más quizá, pero lo que hacen es apropiarse la renta, o sea, sería el excedente por encima de su coste de producción, porque es como un botín, o sea, que si te regalan un tesoro, tú en el país no dejas nada, porque la extracción de los recursos naturales casi no ocupa mano de obra, casi no ocupa nada, se lo llevan como roca, se lo llevan al río y para afuera. Por lo tanto, en el país no queda nada. Por lo tanto, no genera riqueza en el país. Lo que genera es como es vender un tipo de oro, pero que no, pero se lo llevan a precios muy, muy económicos. Entonces, como hay tanto, pobres lo están llevando y eso genera que las cifras macroeconómicas sean muy, muy, muy exitosas, la verdad. Pero eso no es reflejo de la verdad de la economía o del desarrollo económico en el país, porque la verdad que el mercado del pobre ocupa el 1% de los trabajadores, menos del 1% del empleo. Entonces, no responde a niveles de empleo, no ocupa maquinaria que se fabrica en Chile, no ocupa tecnología chilena, que ya no sabe qué podría hacer, no ocupa insumos chilenos tampoco. El único insumo que ocupa, que necesita muchísimo, es el agua. Y por eso privatizan todo el agua, porque necesita mucha agua, mucha agua, mucha agua. Ya, no, pero bueno. Y el otro gran, para terminar, es el tema de la situación de pensiones. Este es el gran invento propio chileno, que nos ha aplicado mucho y que seguramente se lo van a traer acá, que tengan mucho cuidado, que se llama la AFP, que es la... Y es a través de los fondos, cómo se manejan las pensiones. Porque en Chile hoy día, el promedio de pensión son 300 euros. Eso es lo que ganan los pensionados hoy día en Chile, la jubilación son 300 euros. Y siendo, es el promedio lo más bajo, y siendo la más corriente 200. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Este sistema lo que hace es una expropiación de parte de los ingresos de los trabajadores porque finalmente no da pensión. O podría dar una pensión y lo hacen a través de las cotizaciones obligatorias que se van acumulando en cuentas personales. Estas cuentas personales son manejadas por empresas, son las AFP, que hacen inversiones en mercados especulativos. Finalmente hacen inversiones casi siempre en sus mismas empresas, que es un gran grupo económico. Y que la ley les permite finalmente, les fija cuál va a ser la pensión que tienen que dar de acuerdo a la expectativa de vida. Entonces será algo absurdo de que ellos, por ejemplo, nosotros hemos hecho los cálculos, trabajando en estudios, que por ejemplo en 2012 ellos recaudaron 6,4 mil millones de euros. En el periodo completo que lleva esto funcionando han recaudado 82 mil millones de euros. El fisco le ha aportado 25 mil millones de euros, o sea, han recibió un aporte durante todo este periodo más de 100 mil millones de euros y han pagado un beneficio solamente 34 mil millones. Entonces, y pagan pensiones miserables porque dicen que el dinero no alcanza. Y hay tema del envejecimiento, que hay un poco de recursos. Si uno lo lleva al año 2012, han recaudado más de 8,3 mil millones de euros y el año 2012 pagaron 3,4 mil millones. O sea, cuando uno se pregunta ahí, ve que no es un tema de dinero, que es que la ley tiene un mecanismo que les permite efectivamente pagar pensiones muy bajas. O sea, es un mecanismo de expropiación de recursos. ¿Y dónde está reflejado todo ese recurso? Bueno, eso está reflejado en la bolsa, y que es una forma cómoda de los grandes grupos económicos capitalizan recursos para hacer su inversión. Y eso surgió en el año, cuando surgió en el 81, cuando estaba la crisis del alto precio del petróleo, Latinoamérica tenía la crisis de la deuda, y el tabú, entonces había un bloque internacional, que no había inversión, no se llegaba, y ahí se le ocurrió hacer este mecanismo de expropiación a los trabajadores, para entregar los recursos a los grandes grupos económicos de manera muy barata. Y que la verdad, como después cuando llegó la democracia, nadie lo cambió, y el botín, verdadero botín, porque la cantidad, o sea, esta cifra de miles de millones de euros en Chile es muy, muy, muy alto. O sea, ellos tienen acumulado una cantidad de recursos, porque estos son solamente los flujos, ellos tienen acumulado una cantidad de recursos que equivale al 75% del Producto Interno Bruto chileno. Equivale a dos veces el Estado de Bolivia que tenía acumulado. Y con eso efectivamente pueden comprar todo, y lo que les decía, que hasta cambiaron el vocabulario, porque ellos le hicieron una demanda porque no dan pérdidas, y él estaba obligado a asegurar una rentabilidad. Entonces hicieron en Chile, se inventó la palabra de la rentabilidad negativa. Entonces cuando van economistas por país, me dicen, ¿cómo existe la rentabilidad negativa? ¿Y a cómo funciona la rentabilidad negativa? Los periodistas, todos, hasta los economistas, la rentabilidad negativa, claro, porque la ley decía asegurar una adecuada rentabilidad, entonces ellos, los jueces, nos convencieron de la rentabilidad de positiva o negativa, y ellos es una adecuada rentabilidad, pero fue negativa. Y así ganaron el juicio, y ahora todo el mundo enchilaba la rentabilidad negativa. Bueno, hay un tema tremendo de discriminación a la mujer, que la mujer en igualdad de condiciones con los hombres, al momento de jubilarse, es una legal, que Chile 60.000 la mujer, 65.000 los hombres, la mujer va a recibir un 33% menos de pensión. Entonces ahí te dicen que viven más, tienen más legal. Entonces uno dice efectivamente que viven más, pero en Chile, como en todos los países del mundo, quienes viven más son los de clase más, los más ricos, todos los países, y en Chile hay indicadores. Y una persona de barrio alto vivía a lo de 10 a 15 años más que una persona de un barrio muy popular. Y ahí no hay ningún tipo de discriminación. Bueno, este es el mercado laboral, que tenía que ver con lo que también mencionó, que era la desprotección. En Chile, uno puede ver que el sistema de protección social tiene afiliados a casi 9 millones y medio de personas. Que son los que deberían trabajar, serían los trabajadores y las trabajadoras en Chile. Que pueden estar no trabajando, pero de esos, si la cesantía es de un 5,8, habría que sacar el 5,8, que dicen que no está trabajando eso. De ellos solamente están cotizando, o sea que tienen derecho a salud, a pensión, etc., 4 millones como año. O sea, el 52% del total tiene un trabajo que al menos le regula los ámbitos de protección social. El otro 48%, habría que quitarle el 5 al 6, o sea, hay un 42% que trabaja, pero absolutamente no regula, sin ningún tipo de regulación, tampoco se sabe más cuántos ingresos tienen y cuáles serían. Pero todos los que son vendedores ambulantes, gente en la calle, o muchos trabajadores ya profesionales que boletean, que también. O sea, ahí se ve reflejado que el modelo que llevó a que el 50% nomás de sus trabajadores esté con protección. De ese 50% que se sabe que está con trabajo bueno, el 50% de ellos gana menos de 370 euros. Y el salario mínimo en Chile es 310 euros, que lo gana el 17,5, pero lo gana un 22% de las trabajadoras, o sea, se ve la discriminación de nuevo, y lo gana un 27% de los trabajadores de las grandes empresas. O sea, lo que dice la otra vez, que los grandes grupos económicos son los que pagan menos, siempre, y son los que siempre dicen que hay que subir los sueldos porque los más chicos no pueden pagarlo, cuando todos los más chicos pagan mejor que ellos, ¿no? Bueno, para terminar, quería hablar un poco de cómo se, qué ha pasado en Chile. Bueno, lo que pasó en Chile en los últimos 3-4 años fue que esto de contaminar, de apropiarse, todo generó sublevaciones en ciudades muy pequeñitas que nadie conocía. Ya hubo una sublevación en Aysén, que es un pueblo muy del sur, en Magallanes, en Calama y en... ¿cómo era el chancho? Porque tenían una ciudad contaminada, porque había una gran empresa de mataderos de chancho, tenía, no se podía vivir por la vida, por la fertilidad, por todo lo que era, se sublevó toda la ciudad a partir de esto. Y la verdad es que se produjo ahí, como podría ver, que eran espacios comunes en realidad, donde la indignación era tal por las malas condiciones de todo, que la gente se alzó. Y se alzó bastante violentamente, tomándose las carreteras, introdujeron enfrentamientos a Aysén, estuvo casi 2 meses, paralizado, con enfrentamientos permanentes, con muchos aysenismos heridos, llegó policía de afuera, con mucha gente perdió los ojos, pero realmente enfrentamiento y que llegó en realidad a un clima de que esto no quiere ser permanente y que no puede seguir avanzando, que es más o menos lo que ocurrió ahí. Que la verdad que se privatizó partes del aire, se privatizaron los mares, se privatizaron los ríos, se privatizaron todo, y la verdad que las condiciones de vida son muy muy malas, hay una inseguridad para vivir permanente, y una precariedad en la vida, y que llevó al levantamiento sin importar de qué área política era uno. Ahí se levantaron desde las personas de derecha, de izquierda y todo unido, tirándole piedras y quemando buses, se quemaron buses policiales, se quemaron autos, se quemó de todo. Y el lema, que a mí no hizo siempre mucho sentido, que el mundo siempre era nuestro sentido, era tu problema es mi problema, y en el otro, en una ciudad fue este, y la otra fue tu lucha es nuestra lucha. Y a ambos lemas yo creo que son muy reveladores de lo que es, cómo se organiza, y que en ese sentido el mundo siempre ha tenido esa política un poco de hacer nuestros los problemas de otros problemas, entendiendo que las soluciones son resistencias locales, lo llamamos, en contextos de lucha global, con enemigos de la raza nacional, en realidad. Entonces nosotros en MUD siempre actuamos desde esa perspectiva de resistir o resistencias locales, pero conociendo los problemas de los otros para hacerlo. Ya, vamos a ver, ahí nomás, yo quería terminar. Esto para terminar tiene unas palabras de Nevers, que es el manifiesto que uno de los miembros de MUD ya, que ya está más distinto, pero que en su momento fue, y que siempre me gusta terminar, que habla que está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro, me atesta la injusticia y sospecho de esta cuenta democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarla. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Y ese es el mundo en una actividad que tuvimos frente a la moneda. Este de atrás, el palacio de la moneda. Y el palacio de la moneda.